Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero tener esta pinta de obrero, llevando este hermoso sombrero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero meterme en este agujero, 10 metros debajo del suelo. Desespero por todo el mundo entero. Y yo quiero, yo quiero, yo quiero. Para ser feliz quiero tu amor verdadero. Salir de aquí, la gente se ha ido, se han olvidado de mí. Voy por las calles oscuras huyendo, no sé cómo decirte que me estoy muriendo, muriendo de ganas de estar a tu lado. Mejor es morir que quedarse callado. Quedarse callado. Yeah, quedarse callado, papá, un papá, un pa. Pa pa hum be pa pa hum pa pa hum pa pa pa hum be pa pa hum pa pa hum pa pa pa hum be pa pa hum pa pa hum pa pa pa hum. Si quiero, si quiero, si quiero, si quiero vivir en ese mundo nuevo donde no existe el dinero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero morir con este mundo viejo.